metros de terraplén, que es a donde falleció la niña para, porque esto nunca se ha hecho en no, no. Juan, ¿me escuchás? Sí, Maxi, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No nos podemos comunicar recién con Juan Sogui, pero lo tenemos, estamos al aire, Juan. Estamos hablando justo del tema de recién hablamos con Otobre por el tema del desentierro de las el desentierro de la parte de las vías, y bueno, queríamos hablar con alguien del municipio para conocer más detalles. ¿Cómo vienes ahora? ¿Cómo viene esa parte? Mirá, nosotros en 2019 estuvimos trabajando con el tema de un sector en particular que va de la calle El Dominador hasta Valle Hermoso. Es un kilómetro aproximadamente. ¿Hola? Sí, te escuchamos. Sí, y estuvimos trabajando con ese sector que, digamos, tenía las vías tapadas, pero también había mucha basura, había restos de poda, escombros. Entonces, la cuadrilla de ambiente empezó, digamos, con la limpieza en principio, y después el segundo paso fue, digamos, como objetivo recuperar un paseo, que vos puedas ir por ese sector y puedas comunicar Huerta y La Falda y Valle Hermoso por medio de las vías. Así que llevamos volcas, llevamos pala mecánica, camiones, y destapamos las vías en todo ese sector. Ese trabajo que se empezó a fines de 2019... se cortó un poquito por la pandemia, pero se continuó, y nosotros en 2021 también salimos anunciando que había llegado, que habíamos descubierto toda la vía hasta la calle General Helen Keller, y le pusimos un consolidado blanco entre vía y vía, como para que, porque era una zona donde se llenaba de agua. Si vos circulás por ahí, Villa Estela está por sobre la altura de las vías, entonces cuando llueve discurre el agua con tierra y se tapan las vías por eso. No es que lo tapó la MUNI a las vías. Y más allá también pasaba lo mismo con el barrio IPB, que está en altura. Entonces cuando llovía, las calles que son de tierra se lavaban y la tierra iba a ese lugar de las vías. Las descubrimos, pusimos el consolidado blanco para que la gente pueda caminar o ir con bicicleta, y recuperamos como espacio verde también, haciendo una poda selectiva, y bueno, en ese momento fue una buena recepción, y en vistas a una posible llegada del tren. No es que fueron tapadas las vías, ni mucho menos, al contrario, fueron destapadas. Eso permitió que en julio de este año, unos meses antes, vino Trenes, hizo justamente una canaleta entre la calle Helen Keller y El Dominador, o descubrió una que ya había, para que discurra el agua, y después, bueno, hubo un cambio de durmientes, sacaron algunos árboles más, y eso permitió, te decía, que en julio de este año llegara el tren hasta la calle Helen Keller, a escasos 150 metros de la estación de tren. Ahora está trabajando, esta mañana llegaron la gente de Trenes Argentinos, se puso en contacto con la municipalidad, para ver dónde pueden arrojar todo eso que está en el predio de la estación, que es un playón bastante grande. Y ese playón, en su momento, tampoco lo tapó la MUNI, como por ahí dicen. Eso fue utilizado por Vialidad de Nacional, que estuvo haciendo, digamos, el cambio de asfalto en la ruta 38, y utilizó ese lugar para llevar todo el asfalto de la zona. Después ese asfalto se fue llevando a varios lugares, inclusive a alguna que otra calle de acá de la zona, y quedó así, digamos, irregular, por lo que la municipalidad lo emparejó y lo utilizó para hacer, por ejemplo, el autocine en conjunción con algunas entidades intermedias. Eso es hasta lo que es la estación en sí. O sea que nosotros calculamos que desde 2020, fines de 2020, ya hubiera podido llegar el tren, si hubieran querido, hasta la estación. Pero faltó ese pedacito y recién lo están haciendo ahora. Juan, ¿y esto cuánto estima más o menos que le va a llevar de tiempo este descubrimiento? Mira, nosotros ahí la otra vez estuvieron trabajando ellos y descubrieron 39 metros en un poco tiempo, digamos. Mucho volumen quizá, pero se hace con una buena pala, se puede avanzar, ponerle en una semana se podría hacer. Está, yo te cuento otra cosa. Frente a la estación está la vía al ras, nosotros también la descubrimos, pero bueno, las lluvias y el pasto crecen, pero la vía está al ras en todo el frente de la estación, incluido el galpón donde está la biblioteca. O sea que faltan estos 120 metros, ponele, que hay que sacar, en algunos sectores 80 centímetros, en otros un poco menos, pero con una semana yo creo que podría estar descubierta la vía hasta la estación, que son esos, ya te digo, esos 150 metros que faltaron sacar en ese momento. Juan, ya se nos va el programa, pero queríamos tener tu palabra antes de terminarlo, así que bueno, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande. ¿Te puedo decir algo más? Sí, dale. Mira, no, que la voluntad está de la Municipalidad de La Falda, contrariamente con la que por ahí uno puede llegar a leer, la voluntad está, pero nosotros también estamos solicitando que sea acompañado por las medidas de seguridad, por las vías, por las barreras, por la señalética, porque en nuestra ciudad pasa, hay varios pasos a nivel, pero pasa la ruta, o sea que queremos que venga el tren, pero con seguridad. Y vamos a acompañar y vamos a hacer las cosas que tienen a nuestro alcance. El jueves tenemos una reunión con la gente de trenes y vamos a plantear esto y también...